y por el turismo, que llega, organizada por la Oficina Municipal de Turismo, y que, bueno, pues se prepara con motivo del Día Mundial de Turismo, que se conmemora precisamente la jornada de mañana sábado. Vamos a hablar con una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo, que nos va a explicar la iniciativa, con Laura Calvente, que ya nos acompaña. Laura, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cada año, un poco desde la Oficina Municipal de Turismo, se intenta realizar algún tipo de actividad, ¿no?, para conmemorar lo que es el Día Mundial del Turismo. Yo recuerdo concursos de fotografía, de viaje, concursos de distinta índole, y este año habéis decantado por una cosa totalmente diferente, ¿no?, por realizar una ruta de sendero, un senderismo, practicar el senderismo, ¿no?, que parece que es algo que está bastante en auge, ¿no?, en nuestra localidad, y no sé si por ese motivo también habéis decantado por esta opción. Pues mira, este año hemos elegido una ruta de senderismo. Cada año nos intentamos dirigir a un público distinto y hacer una actividad distinta a la anterior. Y este año, pues, senderismo, no por el auge, sino, bueno, pues por hacer una actividad distinta a la de otros años. Uh-huh. Y, bueno, se trata de una ruta periurbana por la Sierra de Ubrique y bueno, pues se comienza subiendo al mirador de Ubrique el Alto, hacia el aljibe, y del aljibe a salir al Caldereto, pues por detrás del Calvario. Es una ruta cortita, pero bueno, va a llevar muchas paradas e interpretando, pues, la sierra, interpretando un poco de la historia y de curiosidades y anécdotas y leyendas. Y bueno, una ruta no dirigida a gente especialista, ¿no?, en andar por el campo, sino es para todos los públicos, digamos, que pues se puede ir en familia, con niños y gente que, pues, que no esté acostumbrada mucho a andar. Es una ruta facilita. Un poco para aficionados, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Cuánto kilometraje tiene la ruta? No sé si la habéis calculado. Pues no lo hemos calculado, pero es muy fácil, es muy cortita. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo más o menos? No sé si la habéis hecho vosotras ya para calcular o controlar. Pues se tiene previsto que la llegada sea a las 2. Uh-huh. Desde la salida a las 9:30 desde la plaza del ayuntamiento y la llegada es a las 2, pero no es todo el tiempo andando, sino se va a ver parada. Sí. Uh-huh. O sea que de esas 4 horas y media, a lo mejor, bueno, pues la mitad se está andando, la otra mitad se está descansando, ¿no? Sí, casi sí. Que se puede decir. Porque todo esto llega además también con la guía turística que va a ofrecer la Asociación Caminae. Así que aquí imagino, yo no sé si entre parada y parada habrá cuentacuentos también. Pues nos han comentado que, bueno, que un poco de todo, que van a hacer, bueno, leyenda, un poco de historia, de interpretación de la naturaleza, y así que sí, que no se trata solo de una ruta de senderismo en sí, sino que va acompañada de explicaciones que la harán más entretenida. Uh-huh. Y bueno, y todo ello, como decíamos, con un motivo principal, que es el de conmemorar el Día Mundial del Turismo, que se desarrolla precisamente en la jornada de mañana, cada 27 de septiembre. Bueno, pues es el día elegido, ¿no?, para conmemorarlo, y en esta ocasión desde la Oficina Municipal de Turismo ponéis en marcha esta iniciativa. ¿Cómo marcha el tema de la inscripción? Pues bastante bien, pues van 42 inscritos. Tenemos las previsiones eran sobre 50, así que vamos bien. O sea, más que bien, ¿no? Sí. Falta poco para llegar al cupo, así que aquellas personas que estén interesadas, casi que corran, ¿no?, a la oficina, sí, de turismo. La verdad es que sí, que quedan ya pocas plazas. Bueno, también tan solo queda el día de hoy para inscribirse. Uh-huh. Bueno, pues los detalles, ¿no?, lo hemos comentado: ruta periurbana, que va a transcurrir por el aljibe, pasando por el aljibe, la salida a las 9:30 desde la plaza del ayuntamiento, llegada estimada, me has dicho, que a las 2, ¿no? La llegada es a las 2, se finaliza en un bar, en el bar San Juan, que ha colaborado con la ruta y, bueno, ofrece un potaje serrano de garbanzos con acelgas, ¿no? Dice que, bueno, que aparte de eso, pues iba a tener algunas cositas más para degustar. Uh-huh. Es una degustación gratuita para los que participen en la ruta. Sí, la ruta es totalmente gratuita, la inscripción es totalmente gratuita. Además de esta comida, pues hay un regalo de una camiseta Bueno, para los primeros 50, ¿no? ¿Los primeros 50 que son en realidad los inscritos o cómo va? No, hay la inscripción sobre 60, la inscripción, es el tope es 60. Ah, bien, bien. Uh-huh. O sea que el cupo máximo para poder participar serían unos 60 senderistas, ¿no? Sí, 50, los 10 últimos pues ya se quedan sin la camiseta, pero el cupo es 60, sí. Uh-huh. Bueno, y me decías al principio que os descantabais un poco por el senderismo para promover lo que es el Día Mundial del Turismo, pues por ofrecer otra iniciativa diferente, ¿no?, a la que habéis hecho durante los últimos años, ¿verdad? Sí, otros años pues nos hemos dirigido a escolares, hemos hecho pues gincana, hemos hecho concursos concursos de mascota para ubrique. También hemos regalado a los turistas, ¿no?, hemos dirigido otras veces a los turistas y les hemos regalado un gañote para promocionar el dulce típico, concursos de fotografías también, de que nos cuenten su viaje. Y este año pues para tocar algo distinto, pues sí, un sendero, nos parecía atractivo también lo que nos ofertó Caminae de subir al aljibe, porque muchos ubriqueños pues lo recuerdan de pequeño haber subido, y bueno, pues quizá les haga ilusión subir de mayor y que los hijos también conozcan dónde ellos subían de pequeño, y nos gustó la idea. Uh-huh. Claro, y bueno, en realidad además también se trata de una actividad totalmente turística, ¿no?, teniendo en cuenta que uno de los principales atractivos turísticos de nuestra localidad pues son las rutas y los senderos que tenemos en los alrededores. Pues conmemorar el Día Mundial del Turismo con un sendero, con una ruta, pues también es bastante propicio, ¿no? Claro, también valorar lo que es nuestra sierra, la Sierra de Ubrique, que bueno, no son rutas que todavía estén señalizadas, pero acompañados de guías profesionales, pues sí, puede hacerlo perfectamente. Hay veredas y caminos y claro, también para concienciar de la importancia, ¿no?, del valor que tiene nuestra naturaleza y nuestra sierra. No se trata de una ruta tampoco compleja, que puede participar cualquiera que lo desee. Y bueno, pues la actividad sobre todo está enfocada más que nada a los ubriqueños, ¿verdad?, imagino. Sí, bueno, aquí los visitantes que han llegado se lo hemos ofrecido también, pero principalmente está dirigido a la gente de Ubrique, sí. Claro, sobre todo porque a lo mejor los cuentos, leyendas o las anécdotas que puedan aportar desde la guía, desde Caminae, pues van a ser un poco comprensibles solo para los ubriqueños. Bueno, no sabemos exactamente qué temas van a tratar, pero bueno, sí, supongo que sí, que serán cosas más entendibles para ubriqueños. Sobre todo por, claro, el tema del vocabulario, lo que solemos conocer, ¿no?, aquí, allí, esta zona, aquella, sí, pues siempre es más fácil para claro, los locales. ¿Qué más sobre la ruta? ¿Qué más también sobre lo que, bueno, pues significa para vosotros celebrar también el Día Mundial del Turismo desde la Oficina Municipal de Turismo? Pues claro, es un día en el que se conmemora pues la importancia que tiene el turismo, ¿no? Y bueno, pues sí, no debemos de dejar escapar este día para recordar pues a los ubriqueños y promocionar en lo que podemos pues el que se conozca que sí, que se sigue trabajando por turismo y que se sepa, bueno, pues que es algo por lo que hay que apostar, que la importancia que a nivel económico, a nivel social también, a nivel cultural, la importancia que tiene lo que mueve, ¿no?, el turismo. Y bueno, pues vosotras lo sabéis bien, sobre todo por el tema de las cifras, ¿no?, que manejáis, porque directamente sois las que tratáis con los turistas que llegan a nuestra localidad y además lo contabilizáis para saber si estamos teniendo pues buenos meses o malos meses. Sí. ¿Cómo marcha? Estamos, bueno, todavía falta para cerrar el año, además falta además también la parte importante, ¿no?, casi, podemos decir, del año, que es cuando puede llegar un mayor número de visitantes, pues buscando precisamente eso, ¿no?, que decíamos, ruta, senderismo, comienza la temporada. Pero, en fin, a falta de ese último trimestre del año, ¿cómo está siendo el año 2014 para Ubrique? Pues mira, las últimas cifras que tenemos de referencia son agosto, y agosto pues ha aumentado algo respecto al agosto del año anterior. Y bueno, pues el cierre del semestre estaba algo por debajo del semestre del año anterior, pero estamos a expensas pues de que pasen ahora pues los puentes más importantes, ¿no? De unos puentes que son bastante importantes para el aumento de cifras, el puente de la Inmaculada y también diciembre, ¿no? No, diciembre y la Constitución, perdón. Sí. Y bueno, las Navidades también son. Tenemos cifras buenas en diciembre. Noviembre, que no sé si trae puente este año o no. Octubre sí lo trae, sí. ¿No? Noviembre no lo he mirado, pero diciembre seguro que sí, el de diciembre. Y bueno, pues a espera de finalizar ya el año y esperemos que sean positivas. Todavía no podemos hacer un pronóstico muy positivo, ¿no? Por el cierre del semestre, pero bueno, agosto sí que ha habido un aumento de visitas. Claro, que haya un repunte, ¿no?, de cara al último trimestre, sí, del año en cuanto a las visitas turísticas que recibe nuestra localidad. Por cierto, dime. Perdón, sí que hemos notado que, bueno, pues que este año en verano, que ha sido algo curioso, otros años no ha habido grupos, ¿no?, y este año pues en verano los grupos pues sí han continuado viniendo, además de las familias, ¿no? Y eso pues algo que ha aumentado en agosto la cifra. No sé si, claro, ese también es un aspecto en el que estáis trabajando vosotras, ¿no? Desde la oficina de turismo, en realidad yo imagino que todos los que trabajan en el ámbito turístico en nuestra localidad, pues trabajando sobre todo, enfocándolo sobre todo en ese turismo de excursiones, de visitantes que, bueno, llegan a nuestra localidad en masa, en grupos, claro, en grupos que bueno, pues son los que pueden potenciar o beneficiar, ¿no?, a nuestro municipio desde ese punto de vista. Claro, sí, es un esfuerzo común de todos los que estamos trabajando en esto, y bueno, sí, intentando pues convencer a las guías y de vendiéndole los restaurantes, vendiéndole todos los atractivos que bueno, pues que sí que son muchos los que tiene Ubrique, y bueno, pues sí, intentándolo todos a una, ¿no? Que incorporen Ubrique también dentro de ese programa, ¿no?, de recorrido de rutas que puedan realizar, pues que también Ubrique sea un destino elegido para atraer a los excursionistas, a los visitantes. Yo me voy a quedar con lo del gañote, que sí que de mí se me había olvidado que hubo una ocasión, no sé si fue el año pasado por ahí, que repartís entre los visitantes, los turistas, ese gañote individual, envasado, ¿no?, individualmente y demás. Y yo no sé si vais a volver a repetir. Pues lo hemos hecho ya en varias ocasiones, lo hemos hecho creo que 3 veces. En Semana Santa, empezamos haciéndolo en Semana Santa, sí, y después en el Día del Turismo creo que lo hemos hecho también 2 veces. Y bueno, sí que es algo que se va a repetir, que nos parece muy buena idea. También esta última vez la iniciativa fue de la Concejalía a través de la Concejalía de Cultura. Y bueno, cada vez se está promocionando mejor, porque se sacaron póster, un plotter también grande que en la oficina de turismo, que dice que es nuestro dulce típico. Sí, ¿verdad? Y bueno, eso ayuda mucho a vender. Claro, es un atractivo más que se oferta, ¿no? ¿Qué tiene Ubrique? Pues, entre otras cosas, repostería también, ¿no? Sí, hay muchos pueblos pues que tienen su dulce típico, y es un atractivo también de ir al pueblo a comprar el dulce típico. Sí. Y bueno, pues se trata de ofertarlo, ¿no? Porque está ahí, no lo hemos descubierto, no es nuevo. No. Pero sí que la promoción sí es nueva, y bueno, pues es importante, ¿no? Buscar esos aspectos que tiene el municipio, que son señas de identidad propia, para mostrarlos al visitante. Como curiosidad, por cierto, ya que hemos hablado de puente, Laura, estaba ya por aquí mirando, el de octubre sí que es puente porque cae en domingo, el de noviembre no, porque cae en sábado, así que imagino que para, bueno, pues las personas que se trabajen en sábado, pues no es como tal, no se puede considerar festivo, o sea, no se considera puente. El de diciembre sí que hay por ahí, sobre todo por el día 8, que cae el lunes, sí, el día 6 cae en sábado. Sí, los puentes este año están un poquito más justos, ¿no? sí, sí, pues sí. Ahora que lo dices, sí, ahí podemos contar tampoco, podemos contar para el aumento de visitas con, pues, con octubre y, y bueno, pues diciembre, al ver que sábado y lunes, pues será un puente más reducido, que tendrá menos visitas, la verdad. También se nota ahí, ¿verdad? El calendario marca el tiempo también, la climatología también marca, desde luego, si lo hemos dicho muchas veces. Y bueno, pues por lo demás, pues intentar hacer el trabajo lo mejor que se puede, ¿no?, para promocionar nuestra localidad. Y esta es una de esas maneras, con esa ruta turística, subir al aljibe, que se va a poner en marcha mañana a partir de las 9:30. Recuerden que todavía hay plazas para poder apuntarse y, bueno, pues participar en esa iniciativa que llega a través de la Oficina Municipal de Turismo para conmemorar el Día Mundial del Turismo. Salida a las 9:30 de la Plaza del Ayuntamiento, la llegada en torno a las 2, donde podrán degustar en el San Juan un potaje de garbanzos con acelga y otros aperitivos más. Laura, por cierto, que tenéis también en la Oficina de Turismo, antes de marcharnos, las invitaciones para el espectáculo taurino de mañana sábado en la Plaza de Toros, para la cuarta selección del calendario de fomento de la cultura taurina con la lidia de seis becerras, ¿no? Sí, aquí aún quedan entradas todavía y son, bueno, son invitaciones, son totalmente gratuitas y, bueno, el que quiera pues puede pasarse aquí a recogerla. Pues también lo comentamos, ¿no? La Oficina de Turismo, punto para recoger esas invitaciones y participar en ese espectáculo taurino de mañana sábado. Nos vamos a quedar con todos estos datos agradeciendo a Laura Calvente, una de las técnicas de la Oficina Municipal de Turismo, que nos haya atendido en la mañana de hoy. No sé si quieres comentarnos algo más y si no, pues que lo disfrutéis mañana la ruta. Yo no sé si tú vas a estar, Laura. Pues a mí me toca trabajar, así que... Así que no. Que nada, iré a organizar un poco y al trabajo. Y al trabajo, ¿verdad? Que es lo que queda. Sí. Bueno, pues nada, pues que lo disfruten los que vayan a participar y que, bueno, pues que se diviertan con esa iniciativa organizada por la oficina. Eso. Lo dicho, Laura, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Vale, gracias a vosotros.